corramos con resistencia la carrera que tenemos por delante. Mirando a Jesús, el fundador y perfeccionador de nuestra fe. Las adicciones son muy serias. Distorsionan la personalidad, arruinan las relaciones familiares y ponen a las personas a la defensiva. Los adictos generalmente insisten en que no tienen adicción. Eso hoy en día rechazan los intentos de ayuda. Hoy escucharemos más sobre las características de un adicto para que esto nos ayude a comprender cómo comienza la adicción y cómo se puede levantar su maldición. Por favor, quédate con nosotros. Desde la Iglesia Moody en Chicago, esto es Correr para Ganar con el Dr. Erwin Luxer, cuya enseñanza clara nos ayudará a cruzar la línea de llegada. Hoy continuamos con la serie titulada Protege tu corazón, la pureza sexual en una cultura mediática. Ahora el pastor viene con más de este último mensaje sobre el alto costo de la pureza sexual. La característica número uno de un adicto es que no quiere que se perturbe su obsesión privada. La segunda característica es que lucha contra cualquier intrusión en su vida. Tercera característica, él buscará ayuda cuando sea necesario para calmar su conciencia. Recuerda que lo que él está haciendo es vivir con toda esa energía psíquica que está siendo absorbida, tratando de actuar de manera normal en el mundo y obtener esa aura de normalidad, mientras todas estas otras cosas están sucediendo allí. Y si le han dicho que tiene que ir a buscar consejo, eventualmente irá a buscar consejo, pero no con la intención de un cambio radical. Él necesita aliviar su conciencia para sentirse mejor consigo mismo y luego poder decir, tú sabes, en lo que se refiere a la consejería, eso ya lo intentamos. Eso sí, tan pronto como el consejero comience a invadir su problema particular y lograr que él se responsabilice de sus propias acciones, generalmente se retira de la sesión de asesoría porque no le gusta cuando la responsabilidad es colocada sobre sus hombros. Y entonces tratará de conseguir todo el apoyo y toda la autocompasión que pueda de otras personas, y seguramente contará su lado de la historia a todos quienes lo escuchen. Ahora bien, aquí viene un punto crítico. Puede ser que, en algún momento, reconozca lo mal que ha estado. Eso generalmente sucede cuando hay un momento de claridad. Usualmente sucede cuando se da una situación trágica. Si es alcohólico, es porque perdió nuevamente su trabajo o porque está involucrado en algún tipo de delito, y entonces lo que hará es que inclusive puede arrepentirse y llorar, y la esposa pensará para sí misma. Y todavía no he llegado al punto en el que estaré hablando acerca de las esposas y sus respuestas. Oye, esto es realmente genial. Ha habido un gran avance. En realidad, no ha habido un gran avance porque él no ha estado dispuesto a lidiar con su apetito. El apetito por esa adicción todavía está ahí presente. Y si puede liberarse de ella durante una o dos semanas, eso en realidad simplemente fortalece su resolución de que la próxima vez él va a poder hacerlo de nuevo. Porque después de todo no es una gran cosa, y de todos modos no es un adicto porque, al fin y al cabo, dejó la adicción durante dos semanas, lo que demuestra que puede dejarla. Y volvemos de nuevo al comentario de Mark Twain. Por supuesto que no soy adicto a fumar. He dejado de fumar mil veces. Entonces, lo que ahora hará es que volverá a sumergirse en la adicción porque no se ha lidiado con los problemas que permanecen en el fondo. Otra característica, y mis notas dicen que ahora estoy en la característica número 4. Se trata del aislamiento. Es muy importante para él vivir solo, estar solo. Las relaciones le molestan. ¿Por qué? Es porque cada vez que mira a los ojos de otra persona, toda la verdad sobre sí mismo está ahí, reflejada en esos ojos. Y entonces él prefiere vivir solo. He mencionado muchas veces en mis mensajes, y es que una de las formas como nos mantenemos saludables emocionalmente es debido a las relaciones. Y es por esa razón que los hombres deberían participar en los grupos de hombres y en las comunidades de la iglesia, y las mujeres también, porque es en comunión y en relación la forma como mantenemos nuestro equilibrio y cordura, así como nuestra salud emocional y espiritual. Pero el adicto no quiere hacer eso. Él prefiere estar solo porque es en su soledad donde él experimenta su adicción y nadie debe descubrirlo porque hay demasiada vergüenza. Entonces hay evasión, hay racionalización, hay culpabilidad, hay manipulación. Eventualmente eso puede terminar en violencia y todas las demás cosas. ¡Qué imagen tan grave la de alguien en la esclavitud del pecado! Bueno, esa fue una mirada rápida a la mente de un adicto. Ahora, ¿qué debe hacer una mujer? Y aquí les estoy hablando a las esposas porque esto sucede muy a menudo. Ella descubre que su esposo es adicto a la pornografía o descubre, de otras maneras, que realmente está viviendo con un adicto o tal vez ha estado viviendo con uno durante años, pero aquí está su lucha. Como mujer cristiana, se dice a sí misma, la Biblia dice muy claramente que debo someterme a mi esposo, que debo respetarlo. Por lo tanto, si voy por ayuda, si busco ayuda, si lo confronto, realmente le estoy faltando el respeto o no me estoy sometiendo a él. Después de todo, debo someterme a él como la iglesia se somete a Jesús. Ahora bien, cuando ella mira a su esposo, le resulta un poco difícil encontrar a Jesús allí. En realidad, puedes seguir adelante y reírte de eso porque ¿cuál esposa que me esté oyendo hoy no diría que a menudo ha mirado a su esposo y ha tenido momentos realmente difíciles para encontrar a Jesús en él? Todos somos culpables, pero como resultado de eso, ella lucha. Así que, mientras pensaba en esto, he consultado a un consejero que trabaja bastante asesorando, y este es mi consejo para ti. Sé que este no es siempre el mejor medio para aconsejar, pero hoy lo será. Y en unos momentos vamos a buscar las palabras de Jesús, porque eso es lo más importante. Pero creo que una esposa debería decirle dos cosas a su esposo con respeto, no con ira, en el momento adecuado, cuando haya un ambiente donde pueda comunicarse, y no en un momento de conflicto, cuando las palabras salen volando por todas partes. Pero ella necesita decirle respetuosamente dos cosas. En primer lugar, debe decir, «No te lo toleraré», y eso significa que nunca mentiré por ti, y nunca cubriré tu adicción. Si eres malo y atacas a mis hijos, iré a buscar ayuda. Si te vuelves abusivo, no solo buscaré ayuda, sino que, si es necesario, nos separaremos porque las cosas no pueden continuar como están. Pero no seré una facilitadora. Y te lo digo hoy, porque creo que, si permites el comportamiento pecaminoso, eso en sí mismo es pecaminoso, o, para decirlo de una manera diferente, es pecaminoso permitir el comportamiento pecaminoso. Por lo tanto, debes dejar muy, muy claro que esa no es la dirección hacia donde se debe dirigir ese matrimonio. En segundo lugar, también es igualmente importante decirle lo siguiente. No intentaré corregirte si tú no quieres que te corrija. Muchas veces las esposas se dicen a sí mismas, «Bueno, sabes que voy a corregirlo y lo voy a obligar, y voy a hacerlo pasar vergüenza». Él no necesita que lo hagas pasar más vergüenza. Él está lleno de vergüenza. Pero ella piensa para sí misma, «Si lo avergüenzo, si lo regaño, si lo persigo, si lo humillo, seguramente él va a cambiar. Tú no puedes cambiar a alguien. Tú no puedes corregir a nadie que no quiera que lo corrijan». Y si tú estás intentando hacerlo de la forma que acabo de describir, es casi seguro que estás equivocada. Por lo tanto, entonces, ¿qué pasa? Bueno, él tiene una opción. Si él dice, no quiero que me corrijan, tú tienes que buscar ayuda. Tú tienes que recibir asesoría para saber qué hacer, y cada situación es diferente, pero tú sencillamente necesitas hacerle saber que las cosas no pueden continuar como están. Ahora, si él dice, quiero que me corrijan, entonces en ese momento tienes algo en qué trabajar. Pero una de las reglas que tienes que enfatizar en ese periodo de tiempo en particular es la regla de la honestidad. Tú le dices, voy a ser una esposa comprensiva. Y por favor, sea una esposa comprensiva. Cuando hablamos acerca de los adictos, no estamos hablando sobre algunas personas extrañas que nunca hemos conocido. Ellos son seres humanos. Muchos de ellos fueron criados en hogares rotos, donde el padre y la madre tenían adicción de algún tipo.